sos el dueño del amor de la muchacha que encontró en tus manos carpinteras una casa de madera, una guitarra, siete barcos de papel que aún navegan. Marimbero soñador, de pueblo en pueblo, con el canto de Gardel y su tristeza, el camino que emprendiste hace tiempo, te llenó de surcos grises la cabeza. Sos el dueño del gorrión que hizo su nido en mi pecho de chavalo segoviano, que ha crecido en mis hijos y en mis manos como milpa de palabras florecidas. Marimbero, pescador, poeta y cuentero, que enseñaste a mi verso ser sincero, compañero. Sos el dueño del amor de la muchacha que encontró en tus manos carpinteras una casa de madera, una guitarra, siete barcos de papel que aún navegan y uno que tiene su rumbo hacia tus besos.